Desde que comenzamos este sueño, hemos tenido tropiezo tras tropiezo. No ha sido fácil nuestro camino, pero a pesar de todas las adversidades, seguimos en pie luchando contra todo. Muchas veces hemos sido víctimas del fracaso, pero eso no ha logrado impedir nuestro deseo de salir adelante. Aunque hayamos caído una y otra vez, poco a poco estamos logrando el triunfo. Aún falta mucho camino por recorrer, y aunque nos toque retroceder, jamás vamos a ceder. Y si de algo estoy seguro y muy certero, es que aunque caigamos, siempre comenzaremos desde cero. Christian, The Crazy Move, Kev and Jay, Los Evans, El Moisa, J-Ben, The Mandatory, Zeta, El Príncipe Urbano, Distico, The Last Nose, Yo Cry Black Eli, Los Maestros del Perreo, El Dirty Tyler, Deimos J, El Predator, Jesús Guillén, Arcadiel, El Astro Musical, Street Boys, El Fedi, Oscar Play, Larry D Flow, El Break, DJ Jasta, Wilkin y James, El Bucks.